Programa de clasificación B. Vivir en libertad, que podamos vivir bajo nuestros derechos como ciudadanos y por supuesto también que podamos disfrutar de amarnos libremente, de que no nos encarcelen por estar en la calle con nuestra pareja o que a las compañeras trans o drag queens que o travestis que tengan como esa manifestación más evidente en los espacios públicos sean llevadas a la cárcel o, bueno, un montón de crímenes que se cometieron en algún momento aquí en nuestro país, inclusive en la época en la que era penalizada la homosexualidad. Así que este proceso, justamente gracias a toda la revolución sexual que se había venido dando desde los años 60, logró que en el 69 también ya los LGBT dijeran basta de atropellos y se alzaron contra los policías. Y esto es lo que se conmemora cada 28 de junio, justamente esta revuelta que hubo en Stonewall, Nueva York. Y que, pues, al año siguiente se conmemoró un año, no es cierto, de la muerte, sobre todo de todas esas personas que literalmente dieron su vida por defender nuestros derechos y que gracias a ellos estos procesos de liberación, por de alguna manera de despenalizar la homosexualidad en varios países del mundo, empezaron a raíz de ese suceso. Y así, luego, obviamente, por procesos de globalización, pues este tema y esta fecha también es parte ahora también de los movimientos LGBT en el Ecuador. ¿Y por qué no sumarnos a esta fecha internacional en el que el mundo de una vez o durante un mes o durante una semana se pinta de arcoíris todo el mundo definitivamente? Y este sábado que viene, este sábado 29 de junio, las calles de Quito se estarán pues coloreando con la bandera del arcoíris, con todas las diversidades que existen dentro de la comunidad LGBT. Así es, así que más adelante le estaremos comentando más sobre estas novedades y por supuesto estará con nosotros un invitado muy especial que ya está por llegar, que él nos visita desde la organización del Orgullo, precisamente para hablarnos todos los detalles que esconde y todos los detalles que existe atrás de la organización, porque ustedes saben, ¿no? Una marcha, un festival, no se organiza o no toma una semana, un día de organización, sino son varios meses de organización, de trabajo, de arduo trabajo y justamente, de hecho, todo el mundo está ahora corriendo, ensayando para sus presentaciones artísticas, preparando todo, el staff, el sonido, la organización de la marcha, todo están dejando ya con los últimos detalles los organizadores y, por supuesto, quienes también estarán participando en el festival artístico que se llevará a cabo en el Parque La Carolina en la Cruz del Papa luego de que termine la marcha. Así que este año es otro lugar, otro espacio que la comunidad LGBT también va a hacerse presente, La Carolina, un espacio que es de todos, ¿no? Que es un espacio además natural, un espacio que está reconocido mucho por pues ser un espacio donde puedes ejercitar, puedes disfrutar un poco de como un pequeño oasis, ¿no? Dentro de la ciudad, donde tú puedes disfrutar un poco de los árboles, de la naturaleza. Y por supuesto, todo el ambiente, inclusive hasta familiar, que existe dentro de la Carolina y de amistades y de deporte. Y qué mejor espacio también que la Carolina para conquistar un espacio más. Y así, vendrán, seguirán viniendo las demás ediciones del Orgullo cada año. Y bueno, veremos qué sorpresas nos traen los siguientes años. Pero bueno, vamos a hacer aquí un primer corte musical, ¿qué les parece? Y nos vamos con algo de la banda Kudai, por supuesto, que está sonando también recientemente con sus últimos temas sacados hace un año, ya va a ser casi un año, no son tan nuevos tampoco, pero son sus últimos temas. Así que vamos a disfrutar entonces del tema Piensa de la banda Kudai. Volvemos con más de Punto Diverso. Cuando tú te alejas yo no pierdo ni un momento. Piensa que escapo de la soledad. Sabes que no quiero cerrar la puerta y arrojar la llave. Que siempre puedes regresar. En todo el tiempo. Thank you. pues de... Y ya estamos de vuelta a nuestro programa Punto Diverso y precisamente ya estamos aquí con nuestros invitados de esta noche especial, como les había prometido, para hablarles todos los detalles acerca del Festival del Orgullo 2019. Así que está con nosotros aquí Arturo Valdivieso, así que estamos muy contentos de estar contigo en esta noche. Sé que estás un poquito afónico porque me imagino que estás dale y dale las entrevistas por todos lados. Pero bueno, ya vamos a ver cómo nos acomodamos un poquito en este programa. ¿Cómo estás, Arturo? Muy muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Javier, y a todos los radioescuchas que nos están ahora escuchando. Quería también comentarles que estoy acompañado ahora de Orestes Ramos, que es mi pareja y es también uno de los organizadores de, este año del Orgullo, así es. Qué bien, no lo conocía. ¿Cómo estás, Orestes? Mucho gusto. Muy bien, también un poco afónico, creo que la gripe nos agarró a todos. Sí, sí, estamos en una temporada, mi mamá no me cree, me dice, no, es que te pasas todas las noches, llegas tarde, pero no sabe que estoy en los ensayos, ahí, dale, justamente para la preparación para el Festival del Orgullo de este próximo sábado, y nosotros también estamos así a full, ensayando. Y sé también que estamos en este movimiento y nos coge también ahorita en estas épocas. Pero bueno, queremos hablar acerca del orgullo LGBTI. Quisiera, para empezar, mi querido Arturo, que nos hables un poco acerca de, desde tu punto de vista, ¿cuál es el motivo, la razón por la cual nosotros debemos, no sé si la palabra debemos, pero ¿por qué conmemorar el orgullo LGBT? Mira, yo creo que es muy importante que nosotros salgamos orgullosos de la marcha. Y también creo que la gente comete mucho hace comentarios negativos, muchos relacionados con odio por la ignorancia que tiene la gente. Yo sé, y es normal, es comprensible. Para mucha gente es muy desconocido el tema de la homosexualidad y de todas nuestras diversidades sexogenéricas, pero es una razón que a pesar de que haya desconocimiento, no se justifica todo este odio que se manifiesta por parte de la sociedad. Y yo creo que nosotros tenemos que salir orgullosos de quienes somos. Nosotros no podemos permanecer ocultos porque la sociedad no lo acepta o no entiende de qué se trata esto, ¿no es cierto? Entonces es un momento muy importante para salir a luchar por nuestros derechos, porque las responsabilidades como ciudadanos son exactamente las mismas para todos. Uh-huh. Y de la misma forma tenemos que salir a exigir que los derechos sean los mismos. Sí, definitivamente, muy de acuerdo con tu postura. Y también en ese sentido, cuando tú mencionaste un poco, ¿no?, de estos comentarios, de estas cosas que se mencionan o se dicen inclusive en redes sociales ahora, ¿no? Es como el espacio en donde más se dan... no sé, este intercambio de comentarios y a veces como ya muy subidos de tono en el aspecto violento, y muchos mencionan y dicen, bueno, pero ¿por qué conmemorar un orgullo, no? ¿Por qué llamarse orgullo? Si de pronto, no sé, algunos dicen, no, pero yo no me siento orgulloso de ser lo que soy, solamente lo soy y punto, y vivo así, ¿no? Pero ¿por qué entonces llamarlo orgullo, no? Que muchas personas se cuestionan esa forma de esa palabra, tal vez, de esa forma de ver a la marcha, al festival. Así es. O sea, primero tenemos que entender algo. Las marchas de reivindicación de derechos están hechas para las personas que sufren de violencia y sufren de discriminación. Por supuesto, nosotros sabemos que la comunidad heterosexual no necesita una marcha porque ellos en este momento no están pasando por las situaciones que pasamos nosotros. Incluso nosotros como gays tal vez tenemos un poquito más fácil el panorama en estos momentos en relación, por ejemplo, con las compañeras trans, que es mucho más, o sea, es peor visto por la sociedad, ¿no comprendes? Es más difícil de asimilar el tema de la transexualidad. Pero, sin embargo, igual yo considero que nosotros sí celebramos un orgullo, porque es el orgullo de la diversidad, el orgullo de saber que nosotros nos amamos como nosotros somos. Y como te decía, que no tenemos que estar escondidos, recluidos de espacios sociales donde la comunidad heterosexual espera que nosotros estemos sin participación, sin derechos. Entonces, yo creo que sí es importante y sí es, y sí tiene mucho que ver con el orgullo el salir a las calles a expresar quiénes nosotros somos realmente y por qué nosotros estamos orgullosos de ser quienes somos. Y por último, como he discutido con algunos colegas, o sea, no esperemos vernos representados en los demás, sino nosotros salimos de la marcha a representarnos a cada uno de nosotros por el orgullo que tenemos de ser quienes somos. Y precisamente hablando de esa representación que cada quien, más que representación, como esa presencia, ¿no?, que cada uno debe tener, debería tener en esta marcha para un poco, no sé, visibilizar, también como poner cada presencia, cada individualidad ahí visible, que es ver realmente que se ve esa diversidad de la que somos parte. Y hay algunos espacios, ¿no?, y algunos, inclusive otras marchas, inclusive en nuestro propio país, en la que se ha querido como controlar un poco este tema de la marcha, de cómo la gente debe salir a marchar, o cómo la gente, inclusive en la estética, ¿no?, es decir, no desnudos, no, entre comillas, obscenidades, ¿no? En este sentido, la Marcha del Orgullo 2019, ¿de pronto tienen ciertos parámetros o han pensado como en ciertas, tal vez, acuerdos para una sana convivencia, digamos, en esta marcha y en este festival? O sea, mira, y vuelvo a topar este tema. Yo creo que como individuos nosotros salimos de la marcha a representar quiénes nosotros consideramos que somos y a proyectar qué es lo que nosotros somos como seres humanos. Entonces, dentro de las políticas de orgullo, nosotros no podemos en lo absoluto prohibir a que nadie pueda expresar lo que realmente me quiere decir en la marcha. Sabemos la controversia que se ha armado en este sentido, donde se quiere prohibir que cada persona salga como crea que es pertinente. Nosotros en ese sentido no lo vamos a hacer. Más bien tenemos otro tipo de peticiones que quisiéramos hacerles a la comunidad, que no están directamente relacionadas con la estética o uh-huh. con la apariencia o con la personalidad con la que tú quieres salir, sino más bien son temas, por ejemplo, de pedirle a la comunidad que no ensuciemos durante la marcha, porque eso tiene que ver con un poco de ser un buen ciudadano, ¿no? Uh-huh. No consumir alcohol está completamente prohibido, entonces son cosas que en las que nosotros sí nos estamos enfocando, más que en exigir que las personas salgan de una forma u otra. Así es, y precisamente, ¿no?, el tema de no consumir alcohol, porque justamente eso puede traer problemas y, no sé, tal vez que pueda suceder algo, algún inconveniente dentro del festival. Por ejemplo, el hecho de que la policía decida, por ejemplo, terminar con el festival por el consumo de alcohol dentro del parque, ¿no? En este caso, que va a ser dentro del Parque La Carolina. Entonces, también, igual, un llamado a toda la comunidad a que hagamos mucho caso de este acuerdo y de esta norma, sería de convivencia, para que podamos realmente disfrutar de una buena marcha y de un buen festival en el que todos salgamos empoderados, contentos y felices de haber participado en esa marcha. Así que, bueno, mi querido, vamos a un corte musical y ya volvemos con más de aquí la entrevista con nuestro amigo Arturo Valdivieso del Orgullo y también con Orestes, que ya más adelante he estado muy calladito, bueno, tampoco le he preguntado nada, pero ya vamos a volver y seguimos hablando aquí con nuestros invitados, ya saben, Punto Diverso. Entonces, vamos ahora con el tema musical a cargo de las quiteñas Las Lolas, este dueto que ha regresado con mucha fuerza y que ahora nos trae este tema Besos, que en su video musical incluyen parejas del mismo sexo, pues mostrando este romanticismo, algo que no me esperaba yo, ¿no? Un video de musical de artistas ecuatorianas que ya empiecen a mostrar como estas diversidades sexogenéricas en sus videos musicales, a mí me sorprende muchísimo. Y qué mejor de uno de los mejores duetos de pop de el Ecuador, Las Lolas. Así que vamos con este tema, Besos, de Las Lolas. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se apagan con el sol, hay unos que se esconden en el día, pero buscan ser lanzados cuando suenan horachones. Hay besos que viven en los sueños, hay otros con un toque de merlot. labios, hay besos tatuados en la piel, hay unos refugiados tras el brillo de mentiras escondidas tras una sonrisa cruel. He visto besos que mueren de vergüenza y otros besos que no aguantan por salir. ¿Sabe esa boquita, la que la razón me quita? ¿A qué sabe tu boquita? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero besar tu boquita. Besos que se escapan en la noche, en puntillas y no vuelven nunca más. Hay esos que de miel son un derroche, y esos besos son los tuyos que ya los quiero probar. Y mientras los poetas y cantores tratan de manifestarse en cuestiones del amor, yo me pregunto, ¿a qué sabe esa boquita, la que la razón me quita? ¿A qué sabe tu boquita? Y mientras los poetas y cantores tratan de manifestarse en cuestiones del amor, yo me pregunto, ¿a qué sabe esa boquita, la que la razón me quita? ¿A qué sabe tu boquita? Volvemos con más de Punto Diverso y continuamos aquí en nuestra entrevista junto a Arturo Valdivieso y Orestes Ramos, quienes son los creadores de la marca Orgullo y también quienes han estado a cargo de la organización de todo lo que tiene que ver con la marcha, el festival, bueno, y un gran trabajo, creo yo, todo respecto a la Marcha del Orgullo. Así que, Orestes, cuéntame un poquito cómo surge la idea de trabajar, ¿no?, en la creación del Orgullo y un poco como cuál es la visión, ¿no?, desde ustedes del Orgullo, de cómo se debe hacer un Orgullo. Sí, justamente la idea surge en el 2017, que fue cuando decidimos cambiar lo que tras año consecutivo se venía haciendo en la Plaza Foch. En el 2017 se plantea toda esta idea de darle en principio una identidad visual a la marcha, porque anteriormente se estaba utilizando Orgullo como marca. Uh-huh. Sin embargo, los que ya habían podido ver la marca ven que distintivamente hay un en el logotipo es el orgullo de la ciudad de Quito, que es uh-huh. Orgullo. Es por eso que también nos han preguntado en redes sociales si está mal escrito, que por qué lo hemos escrito así. Entonces, no, justamente es la combinación de la palabra orgullo con las siglas de Orgullo, que es Quito. Entonces, esta iniciativa nace en el 2017, cuando nosotros, junto también a un grupo de organizadores, decidimos mover la marcha por un tema histórico, ¿no? Porque hay que regresar al contexto histórico. En el 2017 se cumplían justamente 20 años de la despenalización de la homosexualidad acá en Ecuador. Sabemos en toda la historia nefasta que antes de eso sucedió, hasta el año 97, aún después de haberse despenalizado la homosexualidad, todas las atrocidades que se cometían, tenemos recortes de prensa que iremos dando a conocer próximamente en redes sociales, de atrocidades que se cometían contra la comunidad. Uh-huh. Esta iniciativa tuvo una acogida muy favorable en el 2017. Movilizamos a más de 10.000 personas al centro histórico, uh-huh. donde se inició una marcha en el Parque de la Alameda y terminamos en Comandá, si todos recuerdan. De ahí volvimos a retomar Orgullo, vuelve a retomar este año 2019 la organización de la marcha y festival, y este año deseamos hacerlo en un lugar bien simbólico de la ciudad. Estamos hablando de tomarnos del centro norte de la ciudad de Quito. Estamos hablando que desde 2017 tuvimos más de 10.000 personas, 2018 tuvimos según estadísticas de prensa, alrededor de 18.000 personas. Entonces este año también pensamos contar con una convocatoria similar, alrededor de los 20.000 personas. Por ende, yo creo que es un momento en el que la comunidad también, junto a los logros que se han venido obteniendo, es un momento de movernos a distintos espacios de la ciudad. Entonces, no solamente la Foch, no solamente el centro histórico, sino también tener otros espacios de la ciudad. ¿Por qué no en años consiguientes hacerlo en el norte de la ciudad, después hacerlo en el sur de la ciudad? Porque la idea justamente de ser inclusivos, de ser diversos, es tomarnos la ciudad en el mejor sentido de la palabra y hacer valer nuestra presencia y sobre todo celebrar los logros y los derechos que hemos ido alcanzando a lo largo de esta lucha, ¿no? Así es, ya varios años, ¿no? Más o menos desde el 2005 que se viene haciendo acá las marchas en la ciudad de Quito, ya como más fuertes, ¿no? Porque ahí tenemos los primeros al finales de los 90, finales de los 2000 también que tenemos nuestras primeras marchas. Y me encanta que Orestes, yo sé que tú no debes ser de este país, ¿cierto? ¿Debes ser de qué país eres? Soy originalmente de La Habana, Cuba. Okay. ¿Y qué tiempo vives aquí? 5 años. 5 años, imagínense, y tú ya estás más enterado de la historia LGBT del Ecuador que otros compañeros ecuatorianos también. Más o menos. Ajá, y que es interesante porque es precisamente también esa diversidad en la que tenemos que vivir, ¿no? Y acoplarnos, digamos, a nuestras realidades, a la ciudad en donde estamos viviendo. Y qué interesante que tú ya conozcas mucho sobre nuestra historia. Y una de las razones, ¿no? Entonces, claro, muchas personas se preguntaban, ¿no? Pero ¿cómo, por qué la marcha en la Carolina? ¿Por qué ahora la Carolina? Y sí, ¿no? Como muchas personas mencionaron o se quejaron de que, ay, es que es una simple vuelta al parque. Algunos comentarios negativos con respecto a la ruta de este año, que afortunadamente también ya creció también la ruta, y eso me parece una excelente decisión. Es toda la Amazonas, yo hoy estoy pensando en cómo me van a doler los pies con esa caminata y los tacos, pero ahí vamos a estar, por supuesto. Pero cuéntenme un poquito, entonces, ¿cómo fue la idea de...? O sea, bueno, yo también mencionas que el objetivo era como tomar nosotros espacios de la ciudad. Pero ¿cómo surgió la idea de la Carolina y un poco...? Mira, surge precisamente, y haciendo referencia a lo que dices, incluso como extranjero, el apropiarnos, ¿no? El apropiarnos de identidades que no importa de dónde vengas o hacia dónde vayas, sino qué bandera llevas contigo. Uh-huh. Entonces, el mismo hecho de trasladar la marcha a un espacio tan emblemático como la Carolina, representativo como la Carolina, entendemos que ha habido muchísima polémica a nivel de redes sociales, lo cual también es bueno. Sin embargo, es muy bueno que haya polémica porque de eso se trata, o sea, que podamos nosotros tener la libertad y los espacios, y existan las plataformas y existan los espacios para que todos manifestemos nuestro sentir, nuestro pesar y demos nuestro punto de vista y ser escuchados, que es justamente una de las primicias por la que nosotros estamos justamente haciendo este festival y esta marcha y este Orgullo 2019. El tomarnos la Carolina es, como te digo, apropiarnos de espacios de la ciudad que siempre han estado vetados por sectores, por segmentos, por la misma sociedad. Este año tenemos en el contexto histórico la fabulosa decisión de la aprobación del matrimonio civil igualitario el pasado 12 de junio. Uh-huh. Entonces, qué mejor motivo, qué mejor momento para celebrar en un espacio donde convergen tanto en una zona económica, una zona residencial, una zona donde pasan personas del norte, del sur, del centro. Tenemos datos estadísticos de la AMT, que son miles de personas las que diariamente convergen en este lugar. Uh-huh. Y creo que se malinterpretó. Creo que el hecho de decir es la vuelta al parque, o sea, no estamos hablando de una vuelta al parque, estamos hablando de que estamos marchando por las principales arterias de la ciudad, que es toda la avenida Amazonas, toda la avenida Naciones Unidas, toda la avenida de los Chiris, avenida de los Chiris, donde históricamente se han votado presidentes acá, o sea, se han hecho manifestaciones, se han planteado decisiones muy importantes a nivel de gobierno. Hoy, para toda la comunidad, que hoy la comunidad LGBT marche por la avenida de Naciones Unidas y por la avenida de los Chiris, yo creo que es uno de los principales logros también. Entonces, yo creo que si lo entendemos desde el otro punto de vista, mm-hmm. no a la vuelta al parque, sino como estamos marchando por las Shiris, otro logro más. Y yo también sí. tengo como la opinión de que, si bien es cierto que nosotros debemos recordar las rutas históricas, porque uno no debe olvidar nunca la historia, eso es importantísimo para poder seguir adelante. También es cierto, hasta cierto punto es como que nos vamos metiendo en un gueto donde la sociedad nos tiene aprobado uh-huh. que estemos, que marchemos. Uh-huh. ¿Sí? Como cuando antes era la FOSH, cuando se quiso salir de la FOSH, al pedir los permisos, era muy difícil porque cada entidad te decía, no, mejor quédense en la FOSH, porque ahí no molestan, ¿me comprendes? Uh-huh. Y lo mismo sucedió ahora cuando nosotros estábamos tratando de conseguir estos permisos. Imagínate que, a pesar, y te voy a contar, voy a serte muy honesto, hemos tenido un apoyo total de las entidades que han estado detrás de este proceso complicado, porque vamos a poder a trabajar a un montón de personas para cerrar estas avenidas. Pero igual se nos indicó, se nos dijo, ¿saben qué? Mejor sería bueno que lo hagan otra vez en el centro, porque ahí, mira, no es tan difícil cerrar esas paso calles. Paso peatonal, calles peatonales. Exactamente. En cambio, cerrar estas avenidas donde transitan miles de autos y personas al día es complejo. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros pensamos que es súper importante y que vamos a tener muchísima más visibilidad. Precisamente, ¿no? Qué bien. Y así viéndolo desde ese punto de vista es magnífico, porque realmente ahí se va a notar un poco más la presencia de la comunidad LGBT, ¿no? Y bueno, y cada espacio y cada marcha siempre tiene también su no sé, como su lado interesante, ¿no? ¿Será esta primera vez en la Carolina? Vamos a ver qué tal reacciona la gente. Y hay un pequeño detalle también, un pequeño gran detalle también que hay que tomar en consideración. Este año nosotros nos vemos involucrados en una riña, no es una riña porque nosotros estamos no estamos peleando con nadie, pero uh-huh. estos grupos pro vida uh-huh. están teniendo una presencia muy fuerte, muy violenta, con mensajes de odio. Entonces sí. nosotros creemos que este sector también se presta mucho para hacer una evacuación eficiente en caso de que exista alguna complicación. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros tenemos que comentar que tenemos apoyo de la policía y que vamos a tener su acompañamiento. Pero siempre como organizadores de un tipo de eventos donde hay una concurrencia de gente masiva, es importante tener en cuenta la seguridad de los asistentes. Y este es un lugar donde fácilmente se puede gestionar el tema de evacuación de nuestra marcha. Perfecto. También ese es el punto de vista positivo, porque claro, con el contexto social en el que estamos ahorita, con toda esta violencia mediática que se ha vivido con respecto a los grupos pro vida, pues sí, también preocupa un poco. Pero definitivamente al estar en grupo, ¿no? Al estar unidos como colectivos LGBTs, como población LGBT, seguramente eso también nos dará fuerza para enfrentar, así se dé o no, cualquier tipo de enfrentamiento con el bando contrario, con los por vida. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos con más de la entrevista aquí con los organizadores del Orgullo 2019. Estamos con Areces Ramos y Arturo Valdivieso, así que no te lo pierdas, volvemos con más de Punto Diverso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Ponte al día. Capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos con más de Punto Diverso después de ese corte. Y me le dejé con la palabra en la boca aquí al Arturo. Mil disculpas. Pero bueno, vamos a seguir conversando porque falta mucho por hablar, porque la gente quiere saber cómo va a estar organizada la marcha, desde dónde va a salir, desde dónde va a ser la concentración, básicamente, dónde van a estar. Yo me pregunto, dónde van a ponerse todas las chivas, las plataformas, las carrozas, sobre todo, ¿no?, que son los que más problemas tienen, porque los que estamos de a pie nos acomodamos, marchamos, nos organizamos. Pero más o menos cuéntanos, está igual como todos los años, como organizado por bloques, ¿y cómo estará? Mira, justamente uno de los factores más interesantes de la ruta y de la marcha de este año es que es una de las rutas y marchas más largas de la historia. Estamos hablando de 3.4 kilómetros. Yo tampoco sé cómo vamos a llegar caminando tanto, pero está pensado, uno, por la afluencia de personas que esperamos recibir este año, por la gran convocatoria que tenemos, y dos, por la gran acogida que ha habido. Ha habido aproximadamente más de 15 inscripciones de carrozas a través del sitio web oficial, que es www.orgullo.org, donde se comunicó oportunamente la inscripción de carrozas que desearon participar en el desfile, porque justamente como se tiene pensado, y como tú bien acabas de preguntar, es por bloques. O sea, tenemos pensado ir intercalando entre bloques, carrozas. Debemos recordar que hay diversas universidades, diversas instituciones que también están interesadas en participar este año. Wow. Entonces, es un reto. Ha sido un reto lograr ubicarlos. Estamos hablando de ubicar alrededor de 20.000 personas, y dentro de ellos también carrozas y plataformas que van a estar inmersas acá. Ahora, también es importante, por ejemplo, explicarles que sabemos que a pesar de haber tenido esta logística inicial, de haber hecho las inscripciones, va a llegar mucha gente que no está inscrita y van a llegar carrozas que no están inscritas. Y tenemos un contingente de voluntarios que ya se han preparado para saber cómo vamos a ir organizando en caso de que vayan llegando más bloques, se van a poder inscribir. De hecho, quisiera mencionarles que ese día en La Carolina, el sábado 29, los bloques que quieran registrarse pueden asistir más temprano, desde las 2 de la tarde ya van a estar voluntarios ahí que pueden ir registrando para irles ubicando también, si es que no se registraron a través de la página web. Ok, precisamente. Entonces, qué buena información para quienes no alcanzaron a inscribirse. Y una pregunta que todos los años siempre como que da un poco de curiosidad, y es ¿quién encabezará este año la marcha? Mira, el embanderamiento se hará por parte de la mesa LGBT. Este año cabe recalcar, y es muy importante lo que voy a decir a continuación, la mesa LGBT, la mesa autónoma representativa, quien ha estado de la mano con nosotros como Orgullo y yo, haciendo toda la organización como entidad también, ¿no? Suscrita a la Secretaría de Inclusión Social, organizando todo el tema del festival. Entonces, hay todo un bloque de autoridades, tenemos autoridades que hasta ahora nos han confirmado, no tenemos el total de ellas, pero pensamos que hay un bloque inicial de autoridades que nos acompañen, un bloque de la mesa autónoma representativa. Hemos hecho la cordial invitación a personal diplomático, a ministros, a las Cochinelli. Este año queremos hacer las nuevas Cochinelli, ¿no?, que ahora se denominan. Exactamente, este año también queremos que ellas nos acompañen en este primer bloque. Se ha hecho cordialmente la invitación, entonces va a ser bien interesante lo que va a suceder, porque van a converger las Cochinelli, las autoridades, miembros del comité organizador, y el abanderamiento va a ser bien bonito. Sí, o sea, es importante darle esta representatividad a las Cochinelli, porque de alguna forma tenemos que nosotros ser agradecidos con el trabajo que se hizo hace tantos años, de manera que ahora los jóvenes pueden salir del closet de una forma menos dolorosa, menos violenta. La sociedad, nos falta una lucha muy grande todavía, sí. Pero la sociedad de alguna forma ya comprende un poco más de esto, sí. Sin embargo, las Cochinelli tuvieron una lucha súper difícil junto con el resto de la comunidad en esa época. Entonces queremos que sean nuestras abanderadas. Qué bien, qué bien. Ellos entonces estarán también encabezando esta Marcha del Orgullo 2019. Y hablando justamente de la marcha y a veces de estos, no sé, como malos entendidos, como tú decías, desinformación que se ha dado. Un poco, háblanos acerca de esos comentarios, de esa mala información que a veces ha llegado respecto a la marcha y que pues sería bueno como reinformar o rectificar, ¿no?, esa información. Bueno, Oreste les puede responder mejor porque él es quien está a cargo de la parte de redes. Ratificamos justamente. La concentración se hará en la avenida Amazonas y de la República. O sea, tenemos previsto salir a las 3 de la tarde, en punto. Porque justamente el 3.4 kilómetros y el tener inscritos algunos bloques, algunos grupos de carrozas, la idea es que lleguemos y tengamos todo el recorrido y podamos comenzar el festival como está previsto a las 6 de la tarde. El festival será hasta las 10:30 de la noche, entonces está garantizado 10:30 de la noche. Wow. Entonces tenemos desde las 3 de la tarde que inicia la marcha, todo el proceso de la marcha, todo este júbilo que se vive en la marcha, toda la gente que se para, los bloques, las consignas, los globos, las carrozas, los tambores, la gente que nos acompaña, la gente del tránsito en sí, del tráfico en sí, que queremos que vean lo que está sucediendo. Más allá del marchar con nosotros, queremos que vean lo que está sucediendo. Es importante entender que no es una marcha de la comunidad para la comunidad, es una marcha de la comunidad para la sociedad. Entonces es otra de las razones por las que lo hacemos en este lugar. Empieza a las 3 de la tarde, damos todo el recorrido, tiempo suficiente para que a las 6 de la tarde en punto comience el festival artístico en el óvalo de la pista de atletismo del Parque La Carolina. Ah, perfecto. Y generalmente donde suelen poner también siempre su tarima, ¿no? Y ahora que estoy imaginando la marcha, realmente es bien larga. Uh-huh. Es bien larga porque toda la Amazonas es larguísima. Entonces, yo imagino que se recorrerá solamente por el carril que de sur a norte, ¿no? Y el otro, exacto, estará transitado. Sí, exactamente. El carril de sur a norte que tiene tres vías, sí. si mal no recuerdo. Carriles. Entonces, tres carriles, exactamente. Entonces es lo suficientemente ancho como amplio, para que quepan todos, está pensado para que quepan todas las plataformas y las carrozas que están inscritas, pero sí es largo, 3.4 kilómetros. Qué bien, qué bien. Bueno, cansados, pero con buenos ánimos vamos a llegar allá al festival. Y ya hablándonos del festival, cuéntanos chicos, de pronto, ¿quién nomás va a estar? ¿Qué sorpresas van a tenernos de pronto en el festival? Sí se puede hablar. O sea, justamente son sorpresas, pero queremos comentarles que hemos puesto muchísimo énfasis en el festival este año, porque queremos que toda la comunidad y todos los asistentes salgan muy contentos de la calidad del festival que se va a presentar este año, y hemos querido también variar mucho y ser diversos con el tipo de espectáculos que se van a presentar. Entonces tenemos bandas musicales, tenemos shows de shows drag y de transformismo, tenemos también tenemos danza, tenemos baile, sí, tenemos canto. Uh-huh. Van a estar las híbridas, sí. Vamos a tener una presentación espectacular de las híbridas, y justamente responde a que este año, como decía Arturo, queremos darle la oportunidad. Tenemos alrededor de 15 artistas que se van a presentar. Uh-huh. Y responde a eso, al darle la oportunidad a todos los talentos que se quedaron con ganas de presentarse y que saben que tienen preparado muy muy buenos números, muy buenos espectáculos para hacerlo. Y este año, por ejemplo, no hemos querido hacer una invitación a grupos muy reconocidos en el ámbito musical, sobre todo, por ejemplo, porque queremos dar espacio para que la gente de nuestra comunidad pueda presentar sus talentos también al resto de su gente, de su comunidad, al mundo. Entonces, nosotros hicimos inscripciones para los talentos, se hicieron audiciones y de estas audiciones se seleccionaron entonces estos 15 grupos que se van a presentar entre grupos y solistas, ¿verdad? Y también es importante saber que, como el lema de nuestra marcha este año es Vive tus colores, y habla de esta diversidad de colores, no solamente queremos hablar de las diversidades sexogenéricas, sino también de la diversidad de gente que vive con nosotros en nuestra ciudad. Y es por eso que hemos incluido también mucho a la comunidad migrante, porque consideramos que es gran parte de la población de nuestra ciudad, y tenemos que ser, si queremos ser inclusivos, tenemos que ser inclusivos con todo. Entonces, dentro del show también van a poder disfrutar de espectáculos hechos por gente extranjera. Así es, sobre todo porque, y qué bueno que también nos vengan acá a nuestro país gente que realmente es profesional en el arte, que hacen, me han comentado que hacen maravillas artísticamente hablando, así que pues vamos a tener de todo un poco, y lo que sí, ¿no?, de mucha calidad, es lo que seguramente vamos a tener y contar, así que esperemos que nadie vaya a decir, ay, ¿y por qué no le invitaron a la vagancia este año? No, mentira. Claro, entonces, orgullosos, hay que estar muy orgullosos, entonces, de la diversidad que y el talento y el arte que va a ofrecer nuestra comunidad LGBT, quiteña, ecuatoriana, extranjera, migrante, de todo un poco que vamos a vivir en este Orgullo 2019. Así que, ¿qué tal les parece si vamos a un pequeño corte musical y regresamos con más de Punto Diverso? Seguimos hablando aquí con Orestes Ramos y Arturo Valdivieso. Así que, amigos y amigas, anímense, estamos conectados en la página de Punto Diverso de Facebook. Háganos preguntas, aquí están los chicos organizadores del Orgullo, así que atrévanse a hacerle una preguntita por aquí, cualquier duda, cualquier curiosidad que tengan respecto al festival, a la marcha. Ya hemos hablado mucho, ¿no?, de todos estos, de pronto estos malos entendidos que ha tenido la gente a través de redes sociales, y invitamos, ¿no?, nuevamente a toda la población a que vea el lado positivo, ¿no es cierto?, del cambio. Y yo también creo que se debe al tema del cambio, porque lo mismo sucedió cuando la marcha fue en el centro histórico, pero yo cuando estuve recorriendo las calles del centro histórico, sabiendo que ese recorrido ha sido histórico de tantos movimientos sociales, de tantas luchas sociales, y dije, claro, los LGBT no podemos estar por fuera de esto, además que era el recorrido de las primeras marchas, inclusive más lejos, ¿no?, porque fuimos más allá del Palacio de Gobierno, y terminaba en el Comandano, también fabulosa. Y este año, en cambio, será la Carolina, y no se pueden perder, amigos y amigas. Entonces, recuerden, a las 3 de la tarde en la Amazonas y República. Ahora sí, vamos con un poco de música y ya volvemos con más de Punto Diverso. Good herb is good for humanity, so measure up our mankind. papá. Your lies and wise and I'm not seeing demise, cause the future suits you looking up like a high rise. Now I'm breaking barriers and I'm trying to build, cause in a state of no stress I'm the best and that's real. Come on, come on, my people. Y ahí estamos de vuelta con nuestro programa Punto Diverso y estábamos disfrutando de la realidad de esto es eso. Así es, ¿no? Ya, qué bestia. Tiempos que no lo escuchaba la banda, que ya casi me olvido el nombre de la banda ecuatoriana. Esto es eso. Así que, bueno, como nos hablábamos tras micrófonos, ya parece que está aumentando la sintonía un poquito. Gracias por compartir la publicación, querido. Estamos teniendo más. Entonces, un saludo para Robbie Santillán también, que nos está saludando ahorita. Para Stalin, para Chris Carvajal también, un fuerte abrazo. Mi querida, sé que tú por ahí vi una publicación tuya respecto a lo importante y lo lindo que es tu familia, ¿no? Tu pequeña familia homoparental, que me fascina muchísimo. Que tengo gusto de conocer además a toda tu familia. A Gus Estrella también, un saludo. Y seguimos entonces hablando. Chicos, háganos preguntas también por ahí, aquí en la página de Punto Diverso. Coméntenos también, pregúntenos. Ya está todo listo entonces para el orgullo de este sábado. Sí, no queda ningún detalle. Todavía están algunos detallitos por ahí, me imagino, pero ya. No, están solventadas todas las cosas ya. Siempre hay imprevistos en la planificación de eventos, sobre todo cuando son tan masivos. Pero digamos que eso es parte del reto de hacer este tipo de actividades que requieren del compromiso bastante fuerte. Te voy a ser sincero, no toda la gente tiene el temple para poder seguir adelante con la organización del orgullo. Realmente, realmente es un trabajo muy, muy grande. Yo lo he conocido de cerca también. Es fuerte trabajo el tema de organizar la marcha del orgullo. Y justamente, y eso tal vez debimos haber hablado más al principio, ya mencionamos, ¿no es cierto?, que la mesa LGBT ha sido el ente encargado, ¿no?, de organizar, porque además así lo determina la ordenanza 554, justamente la ordenanza del municipio de Quito, que establece que el municipio de Quito debe organizar acciones o debe propiciar la organización de acciones en favor de los derechos de la comunidad LGBT, entre otras cosas, pues el Festival del Orgullo LGBT, muchas otras cosas que son también muy importantes, ¿no? El tema de generar políticas de comunicación, de inclusión, un montón de trabajo que hace la mesa y que nos bastaría todo un programa para hablar de todo el trabajo que hace la mesa LGBT. Pero ellos también están, digamos, han sido parte de toda la organización y ustedes básicamente ya en el tema más un poco como logístico, supongo, ya más en el tema de comunicacional, también artístico, ¿verdad? Así es. Y también sí es importante que la gente sepa que este año ha sucedido algo diferente. Se han ido limando algunas asperezas que existen dentro de la misma comunidad que está fragmentada. Uh-huh. Y hay gente que ha dado su mano y su apoyo, o sea, para que esto salga, porque tiene que salir por nuestra comunidad. Ha habido mucha gente a la cual hay que agradecerle por habernos colaborado con diversas cosas. Así es, precisamente eso es, de eso se trata, ¿no? De eso es, ese debería ser el objetivo siempre del orgullo, que una gente, ¿no? Que una esta comunidad, que nos haga realmente una población unida, que recordemos, ¿no? Que recordemos cuáles son nuestros objetivos en común, nuestras luchas. Por supuesto, somos bien diversos y los gays tenemos unas luchas, las lesbianas otras, las personas trans otras, etcétera, etcétera. Pero todas estamos luchando justamente para erradicar la homofobia, el machismo, la violencia y, por supuesto, exigir nuestros derechos, la igualdad, la equidad y dando un mensaje de alegría y de amor, ¿no? Que es precisamente de lo que se trata el orgullo. Saludos también para Daniel Moreno, no sé si es justamente nuestra querido Zahí Basó, no sé si es de él, sí parece que sí lo estoy viendo en su foto de perfil. Dice, qué bueno saber que todo está en... que todo está en marcha para la marcha, me encanta, para la marcha LGBTIQ+. Qué bueno, es excelente que ya esté entonces solamente alistarse, tener la buena predisposición, invitar a toda su familia, amigos. No sé si también va a haber, he escuchado unos años que también ha habido como bloques de animalistas que también van con sus mascotas, no sé si este año también se contará un poco sí, con ellos. Sí, como te decía, no es una marcha de la comunidad para la comunidad, es una marcha de la comunidad para la sociedad. Y el eslogan o el eje de campaña que como bien Arturo decía hace un rato, es el vive tus colores. Y queremos que la sociedad, la comunidad en general, viva sus colores desde su interioridad, desde su yo interno. Entonces, nuestro mensaje con la marcha es un mensaje de unión, es un mensaje de inclusión, es un mensaje de paz, no es una contramarcha de nada, es una marcha de reivindicación de derechos, es una marcha de celebración, es una marcha, como bien te dijimos hace un rato al inicio, de logros, 22 años de despenalización de la homosexualidad, celebración del matrimonio civil igualitario, aprobación del matrimonio civil igualitario, y creo que seguiremos en lo adelante en este ganar espacios y en este ganar derechos que es al final nuestro objetivo, no imponer, no a punta de cañón arrastrar nada ni quitar nada, sino el ganar los espacios que como comunidad, que como seres merecemos. Toda la información está en redes sociales, está dicho, está el sitio web oficial, es www.orguillo.org. Toda la información está ahí, están los teléfonos, los correos abiertos, las puertas de la oficina de la organización están abiertas, las puertas de la mesa también, de todas las personas que nos han colaborado. Gracias a ti por el espacio, gracias a Punto Diverso por el espacio y por la apertura, y invitarles, hacerles la invitación formal y oficial y cordial a esta marcha, que es la marcha de todos, es la marcha de toda nuestra comunidad, es la marcha que nos merecemos y nos hemos ganado. Así es, mi querido Arturo, tal vez un último mensaje que tengas para nuestro público. Solamente invitarles a que, quiero hacer hincapié, a que seamos buenos ciudadanos y cuidemos el parque. Es importante que nosotros sentemos precedentes de buenos comportamientos de, como ciudadanos, de cuidar lo que es nuestro, de no ensuciar. Incluso en otras marchas alrededor del mundo se ha visto que la comunidad incluso ha ido limpiando los espacios por donde ha pasado, al punto que han dejado mejor de lo que encontraron. Entonces nosotros queremos justamente eso, que cumplamos con estos con estas normas que hemos establecido. El tema del alcohol está prohibido y en eso sí vamos a ser súper estrictos, puesto que esto puede poner en riesgo la que se lleve a cabo nuestro evento a cabalidad. Entonces pedimos también a ustedes que sean veedores de este evento, y si ustedes saben que está sucediendo, por favor comuníquenlo a las autoridades que estén cercanas para evitar cualquier tipo de inconveniente en nuestro evento. Entonces, cero alcohol, tratemos de no botar basura, cuidar lo nuestro y a disfrutar de lo que hemos planificado para nuestra comunidad. Así es, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Arturo Valdivieso, nuestro querido Orestes Ramos también, que ha estado acompañándonos en esta noche en el programa Punto Diverso y hablando todo sobre el orgullo. Tal vez nos quedaron temas, pero aquí estaremos, dejaremos la transmisión en vivo para que sigamos comentando y nos sigan haciendo preguntas. Los chicos también ya han compartido y también seguirán respondiendo a las inquietudes. La última pregunta nos dice, ¿hasta qué hora es el evento? Hasta las 10:30, ¿no? Hasta las 10:30 el Festival de la Carolina. Sin más, me despido. Mi nombre es Javier Pascual y fue un gusto estar con ustedes en esta noche en tu programa Punto Diverso. Recuerda, todos los miércoles a las 9 de la noche por Radio Casa de la Cultura. Nos vemos el sábado en la Marcha del Orgullo. Chao, chao.